Loca Mari, de Callejons. Ahora siguen los Robertones y ya comienza No Estamos de Vacaciones, hasta las 20 horas. Esto es Los Robertones, por una roca. No estamos de vacaciones. Levanta las manos para que te vean. Uy, me equivoqué, programa. No estamos de vacaciones. En el nombre del ejército, el campo y la iglesia. Amén. No estamos de vacaciones. Cambiamos testosterona por entendimiento. No estamos de vacaciones. El espíritu se desvanece cuando se consolida como un bien cultural y es distribuido como un bien de consumo. No estamos de vacaciones. ¿Qué te pasa que no sonreís? No estamos de vacaciones. El alud de informaciones minuciosas y de diversas domesticadas corrompe y entontece al mismo tiempo. No estamos de vacaciones. Nos esperan 3 horas de música, reflexiones y tragos de conciencia. No estamos de vacaciones. este amor tan civilizado tiene tiempos para respirar y para escuchar un programa de radio. Muy buenas pandémicas tardes de miércoles, o pandémica tarde, ¿no? Porque no hay tantas tardes, es una sola nada más, ¿no? Pero que se disfruta de 17 a 20 horas por aquí, por la T-Rock, la 94.5, la radio rock chosmalense. Buenas tardes, Tomás, buenas tardes, Lorenzo, Nicolás. ¿Cómo la sospechan para hoy? Es una linda tarde para salir a dar una vuelta en moto, pero también para hacer un programa de radio. Pladito, ¿viste? No está tan frío, creo que mañana se pincha todo. Nunca tocamos el tema de la información climática, ¿no? Yo puedo decir, y lo toqué el programa pasado, que se vienen días no tan frescos. Por lo menos anuncia el diario que el pronóstico no va a superar la, acá en Chosmalal, la mínima de 0 grados. Claro. Y bueno, viste que eso va cambiando a cada rato y tenés, qué sé yo, la I, diferentes fuentes que te tiran la posta a 3 horas, ¿viste? Más o menos. Nos falta el corresponsal en la central meteorológica de Chosmalal, esa que está enfrente del EPEN. Ya lo vamos a tener ahí, esperemos. ¿Cómo les va? ¿Cómo le va a Núñez? Mal, pero bueno, aquí estamos. Mal, pero hay que hacer algo. Sí. Che, sí, está linda la tarde, pero más lindo está para sentarse acá, agarrar un poco unos apuntes, mirarnos la cara y reflexionar. En la Universidad del Ocio. Estamos desde la Universidad del Ocio. Desde, ¿sí?, aquí para todo el mundo, para toda la Argentina también. Saludo para todos los oyentes de Buenos Aires, de San Luis, de Santa Fe, de Córdoba, de General Roca, ahí de Fisque Menuco, de Neuquén. San Martín de los Andes. Del Valle también, ahí Fernández Oro, Allen. Ya lo dijo. San Martín de los Andes también, no lo dije. ¿Dónde tiene sede la universidad, esta Universidad del Ocio? Todavía no hemos... Es online. Es online, claro. O sea, nosotros damos toda la cátedra. Es antiburocracia también. Sí, tiene todo. Un poquito nada más. Che, ¿spoilamos algo? ¿Quemamos info de lo que va a pasar? ¿Estropeamos? La tarde de hoy. Bien, ¿qué vamos a tener? Los clásicos bloques, ¿sí? Un poco de noticia. Vamos a buscar la cosa por un lado más actual y latinoamericano. Alguna que otra entrevista. Algún que otro hábito pandémico. ¿Qué más? Y bueno, hoy fue un día muy especial porque desde temprano se movilizó gran parte de la cuidadanía chosmalense para alertar sobre... Cuidadanía. La amenaza esta de que se instale una represa en el río Nahueve. Así que tendremos una entrevista para ampliar la información, para estar atentos a esto que se presenta como amenaza, pero que todos juntos podremos frenar y ir hacia oportunidades, hacia soluciones que realmente sean soluciones situadas para la zona, para lo que el norte exige y requiere. Para que nuestro entorno... nos acompañe. Así es. Y puede otorgar toda su energía natural. Buena música también. Buena música, sí. Vamos a estar compartiendo algo de... Bueno, de amigos, de conocidos, músicos del Valle. Bueno, vamos a poner un poco de música federal. Vamos a tener algo de hard rock. De hecho, vamos a arrancar con algo de hard rock. Y vamos a tener un poquito de todo también. Y también pueden pedir sus temas o poder aportar opiniones a este programa comunicándose al 2942-580390. ¿Lo dije bien? Bien, lo dijo muy bien. Y se refiere a la audiencia que puede pedir sus temas, no a nosotros dos que estamos acá con Núñez. No, ustedes no pueden. No podemos pedir temas. No, yo y el COVID nada más. El COVID y yo. No, yo. El cobillón. Che, o sea, bueno, no podemos pedir tema. Está bien, pero, no sé. Para el sábado, les dejamos el sábado, dice. Dale. ¿Arrancamos con todo? Arrancamos con todo. Arrancamos con Ugly Kid Joe, Neighbor. Vecino sería una cosa así, ¿no? Así es. Arrancamos con todos. Esto es No Estamos de Vacaciones hasta las 17. De 17 hasta las 20. 20 horas, iba a decir 19:30, pero ya nos flexibilizamos y llegamos hasta las 8. Esto es Ugly Kid Joe, Neighbor. We'll be right back. nuevo estudio determina que podría haber hasta 36 civilizaciones inteligentes en nuestra galaxia. Los investigadores partieron del supuesto de que la vida inteligente evoluciona en otros planetas de manera similar a cómo lo hace en la Tierra. Un diputado chileno propuso trasladar a enfermos de coronavirus a Argentina. El oficialista Andrés Celismont argumentó que un traslado a Mendoza o Buenos Aires es más económico que uno a Magallanes o Concepción. Aten inició el paro virtual con ayuno en casa de gobierno. El gremio docente neuquino reclama que el gobierno cumpla con la cobertura de horas cátedra y cargos docentes. Sobre estos últimos, Aten denuncia que son más de 500. Un nuevo estudio realizado por la Escuela Física y Astronomía de la Universidad de Nottingham, Reino Unido, publicado este lunes en el Astrophysical Journal, ha dado un nuevo enfoque a la cuestión de la posible existencia de otras civilizaciones inteligentes. Los investigadores partieron del supuesto de que la vida inteligente evoluciona en otros planetas de manera similar y a como lo hace la Tierra. Calcularon que podría haber unas 36 civilizaciones inteligentes con comunicación activa en la Vía Láctea. Chile atraviesa horas críticas por la cantidad de contagios y muertos a causa del coronavirus. El total de infectados ascendió a 179.436, mientras que los fallecidos a 3.362. El temor al colapso sanitario hace que muchos políticos piensen en distintos planes para hacerle frente al difícil momento. Desde el gremio denuncian que hay más de 500 cargos docentes y directivos y alrededor de 3.600 horas cátedra sin cubrir en todos los niveles educativos de Neuquén. El reclamo es de larga data, pero desde que la provincia adhirió al Acuerdo Paritario Nacional, la demanda se intensificó al punto de que este miércoles inició el paro virtual que se extenderá hasta el viernes. Esas eran las tres noticias de la tarde de hoy. No estamos de vacaciones. Primero teníamos este nuevo estudio que puede llegar a comprobar que hay 36 civilizaciones inteligentes en nuestra galaxia. Mirá cómo viene. Por ahí me estaba trabando porque lo tengo que traducir del ruso. Utilizo el ruso, claro. Rusia Today, ¿viste? Entonces me cuesta. Traduce en simultáneo. Claro, sí. Y más los ruidos que se provocan alrededor nuestro, ¿viste? Hace que uno se confunda un poco. Bueno, la segunda noticia tiene que ver con un diputado que propone, ¿sí?, por temas de costo, siempre analizando el costo, mandar enfermos de coronavirus chileno al territorio argentino, para que sean atendidos acá. Así que en vez de fortalecer su sistema sanitario, prefieren mandarlos a otro lugar. Caso rarísimo también. Bueno, y la tercera es una realidad que nos impacta directamente porque se trata de la provincia de Neuquén, de la situación docente que está paralizado en tanto en la nueva toma de horas y de cargos. Es muy grande el número, 500 cargos docentes que esperan desde inicio de las clases, ¿no? Porque, o sea, nunca iniciaron las clases desde que empezó el ciclo que debería haber empezado, que muchos docentes, compañeros, están en esa situación de no poder continuar con su trabajo. Vamos a intentar hablar con Rosa. Ahí te vamos a estar llamando, Rosa, secretaria gremial de Aten Provincial. ¿Cómo se puede llegar a pronosticar esto, no? O sea, que los cargos se darán el año que viene o durará por los últimos 3 meses de que queda del año. Vaya uno a saber. Alguna de las preguntas que le haremos a Rosa, porque estando ahí al calor de la lucha, por ahí nos puede ampliar un poquito más sobre el tema. ¿Qué les parece si escuchamos un tema y tratamos de hacer la comunicación? Dale. Bueno, vamos a escuchar algo de Esmeralda, una nueva banda de Fernández Oro, de ahí del Valle. Bueno, que hay una mezcla de chicos de Zipo, de Fernández Oro, de Allen, de Neuquén también. Vamos a escuchar. A ver, Kobe, cortame la cortina de información. Muchas gracias. Les decía que vamos a escuchar Esmeralda. Este tema se llama Vamos a Entender. Vamos a entender Esmeralda por T-Rock en No Estamos de Vacaciones. Bien, ahí estábamos escuchando Esmeralda, una banda, una nueva banda que salió ahora, una mezcla de grunge, de pop, tiene un poquito de todo, muy buenos músicos, Vamos a Entender, se llamaba el tema. ¿Les gustó? Muy bueno, a mí me gustó. Sí, sí, sí. Bueno. Muy acorde. ¿Al público le habrá gustado? ¿Se puede comunicar diciendo si sí o si no al 2942-580390? Ya tenemos un oyente que nos tiró un dato espectacular. Sí, sí, desde así Córdoba. Que, desde Córdoba, ¿querés compartirlo, Tomaso? Así que Universidad del Ocio, se pregunta. me hacen acordar a que acá en Córdoba la Universidad Nacional será sede de la Universidad del Sentido impulsada por el Papa Francisco. Un triste retroceso para una educación gratuita, de calidad y laica. En fin, un bajón, dice nuestro oyente desde Córdoba. ¿Qué dice? Bueno, vamos a tener más información seguro para el sábado. La vamos a descargar todo y podemos hablar acerca de... Pasen algo de Motorhead, pide para levantar el ánimo. El Pela también ahí pide unos temas que ya fueron remitidos al COI. Si les gusta Motorhead es porque les gusta el juego. Seguro, les gustan los haces de espada. Un clásico, pero ¿sabes qué? Lo vamos a pasar, vamos a pasar ese tema de Motorhead, pero en castellano. Y vamos a aprovechar a estos youtubers, que hay una versión muy buena de un youtuber chileno que dobla todos los clásicos de rock, heavy metal, grunge, de todo. Lo hace en castellano y muy bien. Che, bueno, vamos a buscar la cosa. Dejémonos de tanta cháchara. Hemos llegado, después del cóctel noticioso que preparamos cada vez que el mini cóctel, ¿no?, nos sentamos aquí. El mini cóctel, es como un Negroni en vaso whiskero, un old fashion. Le avisamos a la compañera Aten que le estamos esperando a que se nos dé la comunicación. En cuanto podamos comunicarnos, saldremos al aire ampliando la información que dimos sobre el apagón virtual del gremio docente. Espectacular. Sí. Bueno, vamos a buscar la cosa a través de un libro. ¡No! Rabino. ¿Qué dice? No. ¿Qué trajo? Hoy traje todo. ¡Qué feo olor! Yo sentía feo olor aquí adentro. Todo, por más que ustedes lo rechacen, traje todo leído. El libro del rabino Sergio Bergman, ¡no!, Manifiesto Cívico Argentino, pero Virtudes Ciudadanas. ¿Por qué le damos espacio, Seti? Bueno, vamos a arrancar con el cap. No, no vamos a hacer eso nunca. Muy, si gracias. Quieren. Si quieren, no, podemos quemarlo en vivo a ese libro. Quemarlo en vivo, pero estaría bueno hacerlo de noche. Sí. ¿Cómo me comí la mague? No quememos ningún libro, por favor. De hecho, hoy es el día del editor. Ese hay que quemarlo porque está escrito en un montón de idiomas, ¿no? Hace mal ese libro. ¿Saben que hoy es el día del editor por el nacimiento, la muerte de un personaje que no era, no es muy recordable porque era... Feliz día, entonces. Feliz día, feliz Tomás. Día. Gracias, gracias. Me refiero a Boris Spivakov. No te puedo dar un abrazo por esto de la pandemia, pero... Se quemaron muchos libros de la CEAL, del Centro Editor de América Latina, que tenía a Boris como su director. Fue una triste imagen de los momentos de autoritarismo, de avasallamiento de la cultura. Se censuraron libros y se hizo una quema colectiva de estos libros de la CEAL, que tenían una propuesta que era más libros para más personas. Entonces hacían libros a muy bajo costo para poder llevarlos a los puestos de diarios y ofrecerlos ahí con temáticas que actualizaran sobre temas de interés público. Se transformó en una movida editorial de gran envergadura y es por la muerte o el nacimiento, no sé bien, de este editor, Boris Spivakov, que hoy se conmemora el Día del Editor. ¿Hace cuántos años pasó eso? Y saben que se murió porque dormía mal. ¿Cómo? Tenía apnea del sueño, o sea, que se quedaba sin respirar. No me digas. Qué bajón. Murió en el 94, pero nació el 17 de junio de 1915, acá tengo el dato. Sí. Vivió bastante tiempo, ¿no? Por lo menos unos 70 años. Fue también el primer director de UDEBA. De la apnea, mirá, cambio, me voy por ese tema, porque bueno, conocí gente de que bueno, ronca mucho, ¿viste? Entonces no pueden respirar y para eso necesitas un respirador, ¿viste? Parece que estás lo ves durmiendo y parece que está internado, parece que es Darth Vader con toda una máquina, todo un ruido así, ¿viste? Y eso es muy caro, o sea, para si a alguien le pasa de bajos recursos, yo creo que es una enfermedad muy difícil de combatir. Y se habla de los respiradores ahora con motivo de la pandemia también, de la afección del virus, la necesidad que hay de respiradores. Yo leí una buena noticia apenas surgió todo esto, que es que las impresoras 3D, que tienen todo su desarrollo de manera pública y gratuita, uno puede encontrar cómo hacerse su impresora 3D desde cero, también están haciendo circular las maneras de imprimir los artefactos que unidos hacen un respirador. Se lo planteé a un compañero de acá de Chosmalal que tiene una impresora 3D, me dijo que iba a averiguar y que nos iba a mantener al tanto de eso. Qué locura eso, ¿no? Qué impresionante. Yo no entiendo qué es una impresora 3D, qué es lo que puede hacer. Sé que es algo complejo. Bueno, empecemos de nuevo entonces este bloque. Pero, ¿saben qué? Trajimos hoy un artículo, una partecita de algo que tiene relación con Sopa de Wuhan, que en los primeros programas estuvimos pensándolo, trayéndolo, reflexionando. Los primeros cuatro programas, exactamente. Así que esta es una versión latinoamericana, que se llama La Fiebre. El mismo compilador, Sopa de Wuhan, recordamos, eran artículos que se escribieron en los primeros días de explosión del virus, cuando Europa era el principal centro, se estaba llevando muchas vidas en España, en Italia, algo que ahora mermó. El investigador de La Plata, un cientista social, recopiló artículos de pensadores a lo largo de todo el mundo referidos a la pandemia y estuvimos leyendo bastante de eso, y esta viene a ser la segunda entrega, ¿no? Viene a ser una entrega, sí, la segunda, bien parecida, con la misma lógica, casi la misma cantidad de pensadores invitados, así que vamos a comenzar. El PDF gratuito se llama La Fiebre, Pensamiento Contemporáneo en Tiempos de Pandemia, una, como el anterior, de Sopa de Wuhan, alternativa a la infodemia, que quiere decir la peste de la abundancia del dato estadístico, ir en contra de la desinformación o la información en abundancia que termina confundiéndonos. Así que esta vez... Clarísimo. Trajimos un artículo de Silvia Ribeiro, una uruguaya periodista investigadora, que titula su artículo como La Fábrica de Pandemias. ¿Sí? ¿De dónde sale? Principalmente creemos que es una cuestión de unos animalitos en algún lugar que alguien lo come y de ahí arranca toda la cuestión. En los mejores casos, porque en los peores casos, en los casos más desentendidos del asunto, nos creemos que hay una conspiración detrás, que esto fue producto de la mezcla de laboratorio que hizo alguien en particular con un interés único en específico, y esto nos remonta a lo que nos charlabas el programa pasado, de que el poder no se consolida solo en pocas manos, sino en un sistema grande de legitimación, mecanismos culturales, sociales, que nos llevan a esto. Entonces, creo que por ahí podemos avanzar en cuáles son los responsables de que hoy estemos en esta situación, todo el tiempo contando nuevas vías que se van, nuevas infecciones, parece que no se termina más. Los pensadores de una nueva política. Así es. Un virus que rebrota, ¿de a qué se debe? Lo interesante es justamente, como decís, Tomás, que hay responsables. El artículo busca responsables y no caer en esas fantasías de pensadores anónimos que dicen que esto está todo creado y bla bla bla, y que son los, ¿cómo se llaman estos? Mitad lagarto, bueno, los, bueno, no me acuerdo ahora. Reptilianos. Los, sí, reptilianos. Sí, te acordás, no te gusta decirlo. Los reptil, así que... Los reptiles. La intelectual uruguaya nos trae, ¿sí?, algunas cosas para pensar, muy importantes, sobre todo los agronegocios, la devastación ambiental, ecología y alimentación y las causas de la pandemia. Es un verdadero cóctel, ¿sí?, lo que creó para develar, ¿sí?, por qué suceden estas cosas. Primero dice que es cuando explota la pandemia, todo se calma porque va a haber negocio para curar esos síntomas. Uh-huh. Entonces, como va a haber negocio, tranquilo, dejemos que expanda, dejemos que suceda lo que tenga que suceder, si después vamos a empezar a tirar un montón de cuestiones para solucionarnos y vamos a sacar mucho dinero. Sí. Así que después va siendo así de una manera que, criticando las políticas de los gobiernos, dice que las medidas de prevención, contención y tratamiento no van hacia las causas directas de lo que sucede. Sí, porque justamente estos negocios para curar los síntomas están en manos de las transnacionales que van a crear las vacunas, los medicamentos, los insumos médicos y los respiradores, entramos en el negocio de la, del desastre y se propone... En el negocio de la idiosincrasia humana, ¿no? En el negocio del dolor ajeno, en el negocio del sufrimiento. Claro, por eso siempre va a haber negocio que con el nacimiento, la muerte y las enfermedades, también la salud. Exactamente. Cuando ya la salud es un negocio, creo que no vamos a tener manera de salir. Silvia nos dice que la relación entre capitalismo y naturaleza es un enfoque de guerra. O sea, se ve a la naturaleza, como muchas veces hemos dicho, como algo a conquistar, algo a controlar, algo a domar. A domar, a colonizar, a controlar, bueno, a hacer lo propio. Así, y se olvida, de alguna manera, que los virus y bacterias evolucionan, ¿sí?, con nosotros. Y, así como dice la ciencia, nosotros, a medida que se desarrolla todas las bacterias, virus y todas esas cuestiones, nosotros vamos generando adaptación y permanencia en el planeta Tierra. Pero de que no es algo a erradicar, porque estas cuestiones van a ir avanzando como avanza nuestra tecnología, nuestra salud, nuestro conocimiento. Hay un factor fundamental que la autora nos trae, que dice que la destrucción de los hábitats y la ocupación de los mismos tiene que ver con la expansión agropecuaria industrial, sería como el factor principal en que se expanda el virus, llegue a todos lados, porque los hábitats naturales... ¿Cómo? Disculpe, me quedé... La extensión de las fronteras agrícolas, o sea, la imposición, porque no es una necesidad, de que haya más tierras para cultivo y en general para monocultivo, uh-huh, que conduce a la deforestación, destruye el hábitat original de las aves, de la fauna, de la flora, y eso da lugar a estas pestes. ¿Es por ese lado, no? Es por ese lado. Cuando nos adentramos en la conquista, ponele, de el Amazonas, de desabastecerlo, cortarlo, sí, sí, todo, destruirlo todo, entramos en contacto con esos lugares, esos hábitats, creamos un quilombo natural, y al meternos en esos lugares, producto de la necesidad, parece infinita, de la industria agropecuaria, entramos en esos hábitats y empezamos a desorganizar todo y a producir el contacto con determinados animales, determinados virus que generalmente están aislados. Pero eso como causa fundamental, o sea, el expansionismo de una empresa que parece no tener límites, logra del desequilibrio natural que va a permitir que los virus nos lleguen, por así decirlo, para hacerlo más corto y no dar tantas vueltas. Que lo hace con una filosofía detrás, ¿no? Ocupa el espacio con una idea de que eso trae progreso, de que es mirar hacia el futuro, al crecimiento, más trabajo. Sí. En claro, sigue la colonización, ¿no? De alguna manera. O sea... Territorial y mental. Claro, vamos a por el mundo. A por el mundo... con nuestro capital, maquinarias y sin ningún tipo de remordimiento. Hay tres causas también muy importantes que van a develar de alguna manera lo que sucede, que es la cría industrial y masiva de animales. En esta cuestión va a ser mucho énfasis porque por lo menos el SARS, el primer SARS que vos hablabas, Tomaso, hace tiempo, el MERS, como y después la gripe porcina y demás. Todas pestes que vienen de la zoonosis, ¿no? Exactamente. Que se transmiten a través de los animales y se ven favorecidas en estos espacios donde se... ganadería industrial de muchos animales en poco espacio, lo llamamos feedlot, de alimentación en cubículo. Sí. Solo está el animal ahí para alimentarse. No hay ningún desarrollo de defensa en esos bichos, entonces son propensos a agarrarse cualquier cosa y después a transmitírsela a los humanos. Bien. Entonces, esta cuestión industrial de producción y después consumo de animales, producción de pollos, pavos, cerdos, vacas como los principales, produce que el 75% de la tierra agrícola del planeta sea destinada a plantar forraje, sí, para alimentar esa cantidad de animales encerrados en las peores condiciones. Y con lo que trae eso, los pesticidas, las formas de... Bueno, lo vimos el año pasado en Australia, ¿no? De alguna manera es uno de los países con mayor producción ganadera. Y bueno, ya que es una de las ciudades, grandes ciudades de producción ganadera, debilitó todo el ambiente alrededor, ¿no? Y bueno, eso produjo incendios y cuantas cosas más. Exactamente. Casi el preámbulo de lo que fue esta pandemia, los incendios en Australia, que se llegaron hasta acá en Chosmalal. Nosotros veíamos el cielo cubierto de ceniza, de polvo. Toda una semana. No se veía un cielo claro durante esos días. Eso. Todo el verano, casi un verano gris fue. Y bueno, así como ustedes dicen, esta destrucción poco a poco del mundo, el crecimiento descontrolado de la mancha urbana, dice la autora, y sus industrias, desde la explotación minera hasta el supermercado que lo tiene todo para el consumo. La cría industrial. La mayor cantidad de tierras posibles para producción de forraje y el crecimiento descontrolado serían causas importantes a la hora de pensar el origen de la pandemia. Porque es un desarrollo pensado desde un solo lugar, ¿no? No hay ninguna diversidad, no es desarrollo para muchos, de muchas maneras, desarrollo situado, sino un desarrollo bajo una fórmula que se pretende universal, a costa de tratar el suelo, la tierra, el planeta mismo como algo utilitario y no como algo vivo. Y no como un intercambio. Y no como un intercambio. Así es. Esas tres causas que dijimos, la cría industrial masiva, las grandes extensiones de tierra para el cultivo de forraje y el crecimiento descontrolado de las urbes, producen que la deforestación y la destrucción de los hábitats, de alguna manera, vaya tirando a esas industrias pequeñas, no son industrias, esas producciones pequeñas de campesinos originarios, los vaya tirando hacia los lugares improductivos, va creando todo un ambiente realmente desastroso, ¿sí? Y como puede ser en Brasil, para terminar la idea, la expansión de la frontera agropecuaria termina con un 80% de deforestación, ¿sí? Y con una terrible devastación de todo el terreno. O sea que todas estas cuestiones, aparte de ser en pos de un consumo descontrolado, también afectan, como lo vemos acá, podemos decir que la comunidad mapuche de los Miches cada vez va más arriba y no sé qué terrenos va a tener después. O sea, toda esta cuestión industrial de consumo descontrolado afecta absolutamente todo. Ahora sí, Tomaso, por favor. Cuando decimos que somos lo que comemos, acá se nos viene bien rápida esa imagen, porque si comemos animales de cría que están así de amontonados, y para poder comer esos animales tenemos que dejar nuestros campos cultivables y mudarnos a una ciudad y hacernos, sí, también parte de esa aglomeración y de ese intercambio de cosas insanas por la no posibilidad de generar defensa, porque no tenemos nunca la oportunidad de crecer y desarrollarnos en un lugar sin tener que movernos, sin tener que viajar de un lado a otro para conseguir el trabajo, para el típico movimiento de las ciudades, nos termina asemejando mucho a eso que estamos comiendo, ¿no? Exactamente, hacinados todos. Hacinados como los bichos de cría. Somos un feedlot. Somos un gran feedlot. Un gran feedlot. Y bueno, estas, ya que hablamos del hacinamiento de animales, estas grandes cantidades de animales confinados se producen, primero que están totalmente hacinados y deprimidos, no pueden ni caminar, los los produce a ellos, o sea, los torna a ellos inmunodeprimidos, que claro, facilitan... estresados totalmente. Claro, ese estrés permite a un virus que generalmente pasa de a un animal y después puede mutar para poder entrar en nuestro sistema inmunológico, que es más complejo, es como un lugar perfecto para ser infectado. Caldo de cultivo. O sea, tenés animales encerrados, deprimidos, no pueden... totalmente antinatural, termina configurándose como el lugar perfecto para ser el epicentro del virus para después expandirse. Entonces, ¿con quién me voy a enojar? ¿Quién es el enemigo? ¿El virus que está regulando la vida, que nos está señalando que hay algo que está funcionando mal? ¿O con quienes estamos permitiendo que eso circule? Quienes están permitiendo, ¿no? Porque no se trata del ciudadano común en este caso, sino de una industria que tiene su filosofía, que tiene su manera de pasar por encima de y bueno, por crear un sentido común. Es avalada también por el mismo pueblo, ¿no? Es avalada por los mismos dirigentes estatales. Sí, terminamos consumiendo de acuerdo a o sea, aumentando la demanda y después, de alguna manera... Y más en estos tiempos pandémicos donde más hacinados estamos y empezamos a comer o no tenemos tiempo para movernos. Bueno, ahora sí, ¿no? Pero, sí, de a poquito. Pero pasaron 60 días que no podíamos hacer nada. ¿90? Bueno, pero se está flexibilizando. Ah, digo. Claro, o sea, sí. Ahora sí podés salir a correr, algo, no sé. Algo se puede hacer. Podés. Este hacinamiento, también al margen de controlarlos y realmente tratarlos como la peor miércoles que existe dentro del planeta, también... no solo los alimentás y los vacunás y todo eso, también le brindás antibióticos, antivirales, que terminan siendo el desarrollo de esos antibióticos y el consumo de antibióticos y autovirales termina siendo más para los animales que para nosotros. O sea, la autora tira el 70%, una estadística, ¿no? El 70% de todos los antivirales, antibióticos y todas estas cuestiones de... para repeler la enfermedad, terminan siendo los consumidores, los destinatarios, los animales, en vez de nosotros. Y eso produce en los animales el acostumbramiento de ese tipo de drogas, que estén más vulnerables a recibir el virus. Uh-huh. Así que no solo lo alimentamos con la peor comida, sino también le damos con tutti, ¿sí? Los inyectamos de drogas. Es un cóctel terrible. Bien, bien. Una molotov. Nos vamos a seguir indignando, vamos a seguir escuchando un poco más de música. Vamos a escuchar algo de música. Vamos a escuchar algo de rock nacional o de rock. ¿Cómo sería? Del Cono Sur. Vamos a escuchar a un músico argentino, Oscar Moro, y a otro músico bajista. Bueno, Oscar Moro, baterista, por supuesto, de Sui Generis y de Los Gatos. Con Papo también tocó en riff. Y vamos a escuchar al bajista uruguayo Beto Satragni, un disco de allá por los 80, 90, 83 creo que fue esto. Dos músicos que vienen del rock instrumental. Este tema fue grabado, bueno, por Beto Satragni y Oscar Moro, ayudado por el Mono Fontana, gran tecladista de rock sinfónico argentino, y la guitarra ni más ni menos que Luis Alberto Spinetta. Esto es Dale Amor a tu Tierra, de Moro y Satragni. Un poco de rock nacional en esta tarde de No Estamos de Vacaciones hasta las 20 horas. ¿Qué hablo más? Dale Amor a tu Tierra. Stop. Estábamos escuchando a Beto Satragni y a Oscar Moro con Dale Amor a tu Tierra. Terrible disco que se grabaron allá por 1983. Bueno, les decía que junto con el Mono Fontana y ni más ni menos que Luis Alberto Spinetta en la guitarra. Bueno, también grabó Lebón, ahí grabaron todos los Sui Generis. Bien. García creo que aportó unas percusiones. Lebón Kennedy. No se puede decir Kennedy en esta radio. Uy, ya lo dijimos dos veces. A la tercera viene el aplazo. ¿Seguimos con esta pensadora uruguaya? Seguimos. ¿Qué dicen? Tenemos la comunicación telefónica, el productor ahí, el COVID, ¿cómo va? Rosa, tenés el celular con el silencio, así que no está recibiendo la llamada. Será próximamente. Sí, entonces, en cuanto podamos comunicarnos, saldrá al aire. La idea es ampliar un poco la información acerca del paro docente, en qué estado está la docencia neuquina, porque estamos hablando de una emergencia. Seguimos con el bloque. Bien. Decíamos entonces que al final todo lo que se construye y lo que el desarrollo que implica el sistema alimentario agroindustrial mundial termina siendo el culpable de esta pandemia. O sea que casi todo el desarrollo que produce el capitalismo, ¿no?, como sistema económico predominante de las empresas y la libertad total, produce estas cuestiones cuando se le va todo de control, ¿no?, y cuando se entregan a la conquista del mundo indiscriminadamente. Así que, bueno, lo que habrá pasado, ¿no?, digo esto con Colón, Magallanes, todo eso, cuando empezaron a bajar, Magallanes, bien digo, sí, sí. ¿No? Y se me olvidó uno de los que entró por México también a la... Pizarro, a toda la selva amazónica. Sí. Las enfermedades, ¿no?, cómo iban combatiendo, pero ayudado por los mismos aborígenes a combatir esas enfermedades en ese momento, ¿no?, que conocían el ambiente y que, bueno, ayudaban al Huinca, sí, a lograr lo que tenemos ahora. Bien, porque en ese viajar también, en esto de comunicarnos, parece mucho más rápido en el mundo, el autor dice que el crecimiento de la interconexión de transportes globales produce, ¿no?, porque la conexión de transporte no solo es de personas, sino de animales, mercancías, también ayuda a la reproducción rápida del virus. Así que esta cuestión que en un día, en un par de horas, podés estar en el otro lado del mundo, también sería como un ¿cómo decirlo?, otra posibilidad para la expansión, para el desarrollo, para que llegue el virus al otro lado del mundo con una facilidad total. Y la destrucción de estos hábitats naturales también produce que muchas especies cambien de lugar del planeta, vayan hacia otro lado. Y esto, entonces, este sistema agroindustrial es responsable de la pandemia, así lo dice. Es responsable de fortalecer el virus en cualquier lugar. Y dice que desde la semilla hasta los supermercados también deben ser, aparte de ser responsables de todo lo que nos sucede, son responsables de la cantidad de gases, del cambio climático, de la cantidad de muertes por hipertensión, diabetes, cáncer digestivo, obesidad, malnutrición. O sea, no hay algo bueno para sacarle a este sistema internacional de industria desmedida. Eso era la lectura que estamos haciendo de La fábrica de pandemias, de Silvia Ribeiro, una pensadora uruguaya, que escribió esto el 5 de abril, ¿no? Y aparece compilado en el libro La fiebre, segunda entrega de lo que fue la sopa de Wuhan, que también cuenta con artículos de Maristela Svampa, Reflexiones para un mundo post-coronavirus, Ontología de guerra frente a la zoonosis, de Mónica Cragnoli. Y así, autores todos de la región que han aportado su granito de arena para pensar este momento que estamos viviendo. Y se complementa muchísimo con la sección que tenemos a partir del bloque siguiente, después de escuchar otro tema, seguro. ¿Será casualidad? ¿Será casualidad? Que tiene que ver con esto que contábamos hoy de la ciudadanía chosmalense movilizándose para alertar sobre la instalación de una micro represa en el río Nahueve. Tendremos una entrevista relacionada con esto después de escuchar un poco de música. Sí. Cabra Parda, con Nacido y Criado, chicos de Neuquén, haciendo música original. Muy bien, ya nos acomodamos todos. Y mientras seguimos escuchando Cabra Parda, Nacido y Criado, una banda de Neuquén. Ahí va. Tenemos acá presente a Denis, Denis Neuquén, de la Asamblea Socioambiental, que nos viene a interiorizar un poco más acerca de este proyecto y por qué se presenta la alerta en Chosmalal y en todo el norte neuquino para que no avance una micro represa que no tiene nada de micro, parece, ¿no? Al parecer no, Tommy. Sí, como vos decías, estamos trabajando un poco con la asamblea, sobre todo ahora para informarle a la gente, porque sabemos que hay mucho desconocimiento en toda la zona y en el epicentro de lo que sería la represa. También hay mucho desconocimiento, también hay muchas dudas que estamos tratando de desandar. Estamos estudiando los proyectos y bueno, y siempre los proyectos tienen un tecnicismo, tienen una dificultad que para que justamente las personas no podamos entenderlos, los principales afectados no podamos entenderlos. Y bueno, y hay muchas cosas que nosotros queremos denunciar sobre el proyecto y sobre cómo se plantea hacer la represa en el Nahue. Bien. Por un lado, una de estas trampas del lenguaje que aparece es que se habla de no solo de algo micro, que parece que es chiquito y que tiene otras dimensiones, ya nos comentarás, sino también de algo que va a ser multipropósito. Así como es. Si no se presentaran todos los proyectos con esa impronta, ¿no? Cuando se habló de la represa del Chocón, también se habló de extender zonas de riego, de dar trabajo, de generar nuevas poblaciones, pero mucho de eso no pasó y las consecuencias aún siguen haciendo efecto, digamos. Sí, se habla de una empresa, se habla de un proyecto de micro represa, no por las dimensiones en sí del proyecto, sino por la cantidad de energía que generaría esta represa. Primero, estamos hablando de, para que se entienda, un paredón de cemento que interviene por completo el río y que desvía más de la mitad de su cauce medio, o sea, del cauce regular que suele tener con las crecidas y... Esto quiere decir que si el cauce es más bajo que lo que viene habitualmente, se lo va a llevar todo. Se lo va a llevar todo, exacto. Va a dejar sin agua el río. Entonces, este paredón lo que hace es levantar el nivel de agua, es decir, los pueblos, los pobladores que viven pegados al río en esa parte quedarían bajo el agua, sus campos, sus lugares de trabajo, de producción, quedarían bajo el agua. Y después, esta agua que se va a desviar, se llevaría por un canal que mide más o menos 4 kilómetros de largo hasta donde se instalaría la turbina de generación de energía. Este canal, además, mide 12 metros de ancho, 10 metros de profundidad y en el proyecto se incluye un cercado con reja de 35 metros más de ancho. Estamos hablando por en medio del pueblo de Los Carrizos. Zonas, campos aledaños al río, o sea que están a orillas del río y que son altamente productivos. Y no solo zonas rurales, sino urbanizadas también, como es el caso de Los Carrizos, donde hay casas. Va a pasar por el medio del pueblo. Va a pasar por el medio del pueblo. Un canal que sus dimensiones serían de 35 metros. Eso por un lado. Además, al estar tan cerca la turbina, generaría muchísima contaminación auditiva. Se prende una sirena en el momento para que se toma el agua del río, se prende una sirena que avisa para que nadie se esté bañando por la zona. Así es. Bueno, además esto de que vos decías de que es una represa multipropósito, es raro, es confuso, porque el proyecto en realidad no plantea un multipropósito. Dice, potencialmente se podrían incluir otros trabajos en la zona, como plantea riego, agua para riego, pero en el proyecto en sí, en la infraestructura que se piensa montar, no hay nada dicho sobre riego. Tampoco sobre la provisión de agua potable, que es una necesidad tampoco. Y está reflejada en los estudios que hay sobre el agua potable de los Nahue, de de los pobladores de Nahueve, ellos no toman agua directamente del río, sino que toman agua de vertiente. Pero ¿qué pasa? Con los movimientos de suelo, con los movimientos de áreas, con la erosión que genera el agua, que cae para generar la energía, eso en una zona de fallas como es la cordillera, es decir, una zona que está en constante movimiento del suelo, el suelo está en constante movimiento, se sabe ancestralmente que cuando pasan estas cosas, las vertientes se corren. Es decir, deja de brotar el agua donde sabemos que está el agua y... Muchas familias que dependen de ese agua de vertiente están en peligro. En gran riesgo. Y en este sentido también hay un riesgo que el estudio de impacto ambiental acepta, pero dice es medio. Es decir, estamos hablando de los riesgos sísmicos que puede generar una represa en una zona de cordillera. Dice el riesgo es medio. El proyecto lo mira como la mitad del vaso vacío, pero nosotros podemos decir es de mucha gravedad. Es de mucha gravedad que se instale un proyecto de tamaña escala en una zona de tantos riesgos sísmicos. Es decir, no solo el epicentro podría generar conflictos con la represa, sino que todos los alrededores. Y en este sentido, me gustaría mencionar algo que por ahí queda duda, es que no solo los pobladores de Villanahueve se ven afectados directamente por la represa. Las localidades río abajo, como son Andacollo, Chosmalal, que se abastecen del agua del río Neuquén, también se ven muy afectadas. Muy afectadas. Hoy mencionaba una compañera algo muy interesante, que es que la mina de oro de Andacollo está desprendiendo metales pesados al río Neuquén. Es decir, si disminuye el caudal de agua, si cortan el río Nahueve que alimenta al río Neuquén, sube la cantidad de metales pesados que carga el agua que hoy beben ustedes acá en Chosmalal. En proporción, claro. Y así a toda la costa del río Neuquén. Exacto. Hacia abajo, el río abajo, hasta la zona de confluencia. Sí, a la multitud de localidades y campesinos y animales que se abastecen del agua del río. Cuesta dimensionar eso, pero está presente. Ayer te escuchaba que mencionabas en RTN que también la confluencia se vería afectada, porque es un afluente, sí, del río Neuquén, el río Nahueve. Pero no es para que la preocupación nos anule, nos deje ante una alarma y creer que esto ya está, que ya va a pasar. No, para nada. Es muy esperanzador el movimiento que hubo hoy y cómo... El acercamiento que hemos tenido a los vecinos, porque yo también estuve ahí juntando firmas, da respuestas concretas, rápidas. Los vecinos chosmalenses se acercaban a firmar y en cuanto les comentábamos, quieren frenar este proyecto y también pedir que haya soluciones más acordes al lugar. Porque la demanda de trabajo siempre va a estar, siempre va a ser un caballito de batalla de estos grandes proyectos. Pero también podemos pensar que tiene que haber soluciones a esa demanda de trabajo, porque es legítima, pero que sea sin destruir el ecosistema. El futuro. Sin destruir el futuro. Sí, en ese sentido nosotros primero queremos denunciar la grave falta de información que existe en torno a este proyecto. El proyecto está enmarcado en una cuestión muy oscura. Los estudios de impacto ambiental que se han hecho son estudios... son estudios que se hacen a través de imágenes satelitales. Una empresa de Buenos Aires realiza, que tiene afinidad con el oficialismo, realizó estos estudios de impacto ambiental desde Buenos Aires. Entonces estamos hablando que no se han hecho estudios de campo, no se ha hecho una consulta previa a todos los afectados, a todas las localidades afectadas además, porque si bien fue a hablar con el vecino que le voy a romper todo el campo con un canal, no fuiste a hablar con el otro que lo va a dejar sin agua, o con el otro que le vas a mover la vertiente. Esos estudios, es ese trabajo que debería hacer el Estado para implementar este tipo de proyectos, no se ha hecho. Y creemos que es grave, que es muy irresponsable. No hay certezas tampoco de que responda a la demanda de energía de la zona, porque es una represa que se conectaría al sistema interconectado y se reparte en todo el país eso. Es claro. Energía que va para todo el país. No es que se reserva una partecita para el norte neuquino. Si claro. Así fuera, no está en ningún lado el proyecto. No es algo que hayamos leído de que está pensado para las necesidades locales. Entonces, no haber pensado en las necesidades locales es un grave error y es algo que hace que podamos, que nos tenga ahora en este momento tratando de dar un poco más de información y estar alertas y acercarse a firmar. ¿Dónde se puede seguir juntando firmas? Hay ya proyectado otro día para juntarse. Hoy estuvimos en la plaza a la mañana. Sí, bueno, hay muchos vecines que acá en Chosmalal, por ahí la gente se puede acercar, nos conoce. Uh-huh. Y bueno, por las redes sociales también estamos activando bastante, así que vamos a estar informando a la próxima volanteada. Por ahí estamos medio sujetos al contexto social que por ahí nos limita. Pero de todas formas estamos atentos ante cualquier pedido, ante cualquier persona que tenga dudas. Nosotros creemos que es muy importante el diálogo, creemos que es muy importante que la gente se acerque con cualquier duda que tenga. Así crea que es mínima, sirve porque nosotros creemos que esta obra no va a beneficiar a nadie. Y si va a beneficiar a alguien, va a ser a unos pocos que... O sea, no estamos hablando de un proyecto que está apuntado hacia el beneficio comunitario, hacia el beneficio de la comunidad en general, como vos decías. Porque sí hay soluciones. Si se piensa en algo, en una demanda local, hay soluciones de cómo proveer energía con microturbinas o con otros sistemas que alteren menos el ambiente y que apunten a las demandas del lugar, ¿no? A abastecer un sistema interconectado y plantando una fábrica. Yo digo fábrica por esto de la sirena que suena, ya nos sí. pone en ese lugar de la fábrica, ¿no? Y en la idea de multipropósito está esto de que también va a ser un espacio recreativo, pero ya es un espacio recreativo. O sea, para todos los que pasamos por ahí y conocemos las piedras meonas, el balneario, la pasarela, ¿no? Es un espacio que estaría bueno que se mantenga así como está. Es un río hermoso. Y es un río que, lamentablemente, como todos los ríos de la zona norte, está pasando por una grave crisis de sequía. O sea, sus caudales se han reducido drásticamente. En este sentido, está bueno aclarar que el proyecto dice se derivaría la mitad del caudal medio, pero este estudio que avala esta mitad del caudal medio se hizo en el año 2016. O sea, el caudal medio que existía en el 2016 hace 4 años es la mitad del caudal que existe hoy. Y se ve, es algo que lo podemos ver. Cualquier persona que pase por Nahueve, cualquier habitante de Nahueve puede ver eso, no estamos hablando locuras. Y todo lo que nosotros, estos datos que estamos dando son datos oficiales, son datos que están incluidos en el proyecto, que están incluidos en el estudio de impacto ambiental, pero que no han sido públicos, no han sido garantizados a la gente. La gente no ha tenido ese derecho a informarse claramente, a que haya alguien que venga a brindar información clara sobre la represa. Además, otra cosa muy interesante es que la principal actividad económica que existe en la zona norte es el campesinado. El campesinado se ve directamente afectado por este proyecto. El campesinado en general, me animo a decir, ¿por qué? Porque primero cortaría una de las rutas de arreo más grandes, si se quiere. Hay mucha gente que circula por ahí con sus animales. Desvía ese curso. Desviaría ese paso. Eso por un lado. Además, este sería el puntapié a un proyecto más grande. Según la cartilla de desarrollo de la provincia, están proyectadas 20 represas más sobre el río Neuquén, sobre el río Barbarco. Hay una en Butalón, hay una en Guaraco. Por ahí, para la gente que está escuchando, que tiene familia veranando por allá, sepan que también hay proyectos. Este proyecto es el puntapié. Si nosotros permitimos que esto pase, todas las veranadas, todos los sitios hermosos que tenemos en nuestra cordillera se ven afectados directamente, se ven gravemente afectados. Estamos hablando del agua, estamos hablando de un recurso vital, de un recurso que lo necesitamos todos y todas. Algunos tienen los accesos para ir y comprarse el agua para tomar en sus casas, pero aún así lo van a necesitar. El río se necesita, todos necesitamos del río. Y si dejamos que que esta represa avance, lo único que nos va a quedar en el norte va a ser sequía y pobreza y destrucción. A eso no queremos ir. ¿Y cuáles son los pasos siguientes de esta lucha que no empieza hoy, que hoy tuvo un día muy intenso de toma de conciencia, de difusión? ¿Cómo se vienen los próximos pasos? Si hay algo que nos puedas adelantar. Mira, como te decía, estamos muy organizados, hay mucha gente interesada, hay mucha gente que está despertando ahora recién ese gusanito, pero está muy bueno, les pedimos que se acerquen siempre que tengan dudas, que se acerquen a nosotros. Estamos a través del Facebook de la Asamblea del Agua del Norte Neuquino. Estamos largando ahora lo que llamamos el desafío Nahueves sin Represas, que es básicamente una convocatoria a todas aquellas personas, artistas o no, en realidad sí, o que quieran incursionar en el arte, a colgar en su perfil un video con una poesía, con una canción, con presentando un cuadro, lo que se les ocurra, que se apoye a la represa, que apoye a que no se instale la represa. Que no es una movilización que se arma de oposición, no es que esto es por estar en contra de, sino que es a favor de soluciones reales. O sea, no, porque hemos escuchado hoy las repercusiones que tuvo en la radio también, que por ahí apuntan desde ese lado, ¿no? Se están quejando del progreso, y justamente es más que oportuno este momento, el momento de la pandemia, y pensar cuáles son los factores, las causas que nos han llevado a la expansión de una peste, a que estemos contando muertos todos los días. Así es. Que tienen que ver con esto, con soluciones que se piensan para grandes poblaciones, pero que no están ni ahí, interiorizándose en la realidad de esas poblaciones. Y que en realidad no son. Sí, en realidad estos proyectos no se interesan en las poblaciones. Uh-huh. Estos proyectos son extractivistas. Lo que pretenden es sacar los recursos de un lugar, sin importar a quién pasen por arriba, para usarlos, justamente en este caso particular del agua. El agua se quiere usar para el extractivismo, para la minería y para el petróleo. Eso lo sabemos, lo han venido haciendo desde años en esta provincia. Y este no sería este proyecto es. La plata para este proyecto, en un 70% la pusieron capitales de Arabia Saudita, señores. Estamos hablando de una de las industrias más grandes de petróleo del mundo. ¿A ustedes les piensan que a Arabia Saudita le importa mi tío, el que tiene la veranada allá en Nahueve? Para nada. Nosotros creemos que... Ni enterado están, ¿no? Ni enterado. Este proyecto responde a los intereses extractivistas, responde a los intereses de las grandes empresas, y esto es lo que va a traer, como vos decís, va a seguir trayendo muerte a todos los territorios. Bien. ¿Algo para agregar, Núñez? Yo estoy atentamente escuchando, así que prefiero que después hagamos un redondeo. Ahí va. Así que, pero obviamente, cuando uno se empieza a imaginar el nuevo paisaje devastado, ya solo con la imaginación te podés dar cuenta de lo que es el trabajo del hombre en la tierra, desmedido, totalmente inconsciente. Así que. Claro, de los ejemplos que decías anteriormente, explicando. Bueno, la teoría de cómo surgen estas enfermedades, aquí puede llegar a surgir otra enfermedad que nos la tenemos acá cerca nada más, o sea, vamos a estar infectados totalmente en otra cosa. Sí, totalmente, así que bueno, genial, al final un gran panorama de todo lo que podría llegar a suceder. Si lo permitimos, la verdad que el panorama para el norte neuquino en general es de devastación, es de muerte, es de empobrecimiento de los territorios y sobre todo es de un cambio de vida, un cambio cultural. Imagínense aquellas personas que, o la gran mayoría de las personas del norte neuquino, por lo menos tenemos acceso a comer una carne sana, a comer una carne que sabemos de dónde viene, a comer verduras producidas en las huertas, los animales que que se usan para eso están alimentados con pasturas naturales que salen en los lugares. Caminan, ¿no? Todo este ciclo que necesitamos para vivir se ve gravemente amenazado con esta represa. ¿Hay un desarrollo sustentable posible? Lo sabemos porque está en práctica. Porque ha sido así desde nuestras generaciones. Uh-huh. ¿Sí? ¿Por qué alterarlo? ¿Por qué pensar que necesitamos otra cosa? Bueno, muchas gracias, Denis. Bueno, gracias a ustedes. Contarles que nos sigan en las redes, que estamos trabajando por ahí, por ese medio, descubriendo un poco también cómo incursionar por ahí, pero poniéndole toda la fuerza. Y agradecerles a ustedes por el espacio y que cuentan con nosotros para cualquier otra información. Seguiremos atentos y te invitamos a que nos actualices con las próximas novedades. Buenísimo. Que vuelva, cuando quiera. Bueno, muchas gracias. Bueno, nos vamos a... vamos a terminar este bloque, lo vamos a despedir a Denis con un tema que pide el público. Querían escuchar algo de Motorhead. Vamos a escuchar algo de un youtuber chileno que dobló este tema, que lo decíamos anteriormente. Aquí va Las Espadas. Con él. Si aún no conocen su canal donde sube excelente contenido musical, se los dejo en la descripción. Y lo último, este cover iba a incluir la imitación que suelo hacer. No comparto tu avaricia, solo necesito las espadas, las espadas. Jugar por lo más alto, bailando con el diablo. Seguir la corriente es un juego para mí. Quiero vivir para siempre. Y es como dirte de cuenta. Bueno, amigos, muchas gracias por quedarse hasta el final. Espero les haya gustado el video. No olviden. Bueno, tampoco te copes. Vamos a seguir escuchando al Motorhead posta, porque ya basta. Era como una gracia la que queríamos hacer. Y ahora sí, vamos con dos temitas ahí al toque. Querían Motorhead. Esto es Hellraiser. Recordando aquella película de terror ficción: El hombre de los clavos, el demonio. Y otra dimensión. Hellraiser Motor. Thunder and heat, Hellraiser, the that we have left. We want to talk right down to earth in a language that everybody here can easily understand. ¿Qué es lo que ves o escuchás? Estás escuchando No Estamos de Vacaciones aquí por la T-Rock de 17 horas. Bueno, ya comenzamos a las 5 de la tarde hasta las 20. Nos queda como una horita y media casi. Bueno, teníamos a Denis anteriormente haciendo una entrevista acerca de esta planta hidroeléctrica que van a poner en el río Nahueve. Esta falta de información, decía, por parte de los que manejan estos recursos, ¿no? Entre comillas. Y ahora vamos a hacer un redondeo, ya que veníamos hablando acerca de este mismo tema, un poco más global, un poco más pensado. Sí, ya que Denis nos trajo acá las consecuencias del trabajo desmedido, inconsciente del hombre en el mundo, vamos a hacer un breve resumen de lo que veníamos hablando hace ya unos cuantos minutos, que era Silvia Ribeiro, una uruguaya, investigadora, periodista, que nos desde la edición La Fiebre, sí, que está muy relacionada con la sopa de Wuhan que habíamos ya tomado hace tiempo. Desde esa edición, en un artículo, La Fábrica de Pandemias nos dice que el círculo vicioso que tenemos, que planteamos como sistema agropecuario que nos alimenta, es una de las causas por las cuales nos enfermamos, por las cuales no solo nos enfermamos de estos virus nuevos que se pueden mutar gracias a cómo tratamos y cómo consumimos animales, sino también nos podemos enfermar, ¿sí? Cuando dejamos de lado las causas, en realidad dejamos de lado y dejamos de pensar en el mundo y lo usamos irresponsablemente, cuando pensamos más en el consumo desmedido que en un consumo responsable, cuando dejamos en manos de empresas transnacionales con muchísimo capital que vienen, así como decíamos en la entrevista con Denis, a prometer un laburo que después todo lo que conlleva a la colocación, ¿sí? Va a producir más cuestiones malas que buenas. Entonces veníamos a decir a través de la autora de que las causas tienen que ver con la cría indiscriminada y mal regulada, inhumana de animales, con la constante expansión de terrenos, ¿sí? para el cultivo de forraje, con esto de las conexiones comerciales que tenemos en todo el mundo, con la demanda de consumo de animales silvestres y pocos comunes. Así que frente a esa inconsciencia lo dejamos de lado, no miramos esas situaciones, viene a decirnos esta autora que en estos tiempos de pandemia está todo así, se va desarrollando de una manera paulatina y más lento. ¿Nos recordás el nombre de la autora? Silvia Ribeiro, ¿sí? Viene a decirnos que frente a esta falta de pensar estas cuestiones de una manera más seria, el gobierno de los agroquímicos, de los tóxicos, de esas industrias, termina imponiéndose porque son las industrias básicas para sobrevivir y empieza a emerger, ¿sí? Las farmacéuticas, las empresas de insumos sanitarios, la venta en línea crece desmedida, el entretenimiento. Y estas GAFAM, que dice la autora, que es Google, Amazon, Facebook y Apple. Los grandes y Microsoft, ganadores. son los grandes ganadores, ¿sí? Uh-huh. Los grandes ganadores. Así como, como lo es también WH Group y Smithfield, ¿sí? Responsables de la gripe porcina y demás, vienen a ser los grandes ganadores. ¿Por qué? ¿Quiénes son? Y son grandes empresas así como, como Google, como Amazon, Facebook, que manejan alimentos. Terminan monopolizando, ¿no?, el manejo de alimentos. Ajá, y la compra, o sea, terminan... Y la semilla transgénica. Desde ahí, uh-huh, ¿sí? Entonces todas estas empresas terminan gobernando y después lo que marca muy, muy bien la autora... No, me hago esta pregunta, ¿qué comerá esa gente con todo ese poder, no? Sabiendo que están envenenándonos, ¿qué ellos tendrán su campo en el patio, no sé, su huerta? ¿O todos qué? Veganos deben ser. O tal vez viven en la luna y comen comida, no sé, geles, probióticos y todas esas cosas. Seguramente no consumen lo que producen, eso es seguro. Bien, estas empresas terminan gobernando como son industrias básicas de supervivencia y después pone, para cerrar este círculo vicioso de desastre, la autora dice que todas las pérdidas y toda la cuestión de mal momento económico termina siendo subvencionado, ¿sí?, por el Estado, así que este círculo se cierra, ¿sí? Estas pérdidas, estas cuestiones de mal momento económico, terminamos pagándole los consumidores, ¿sí? Así que toda cuestión que tenga que ver con la suba de precio la vamos a aceptar, con alimentos cada vez más contaminados lo vamos a aceptar, y de esa manera, ¿sí?, termina cerrando un círculo vicioso de cultivo, procesamiento, distribución y consumo que va a seguir engendrando y posibilitando más problemas. Así que pongámosle el ojo a cómo comemos y cómo tratamos a los animales, ¿sí? Cómo dejamos que las grandes industrias tomen el control de algo tan importante como la alimentación. Así que vamos a prestarle más atención, vamos a pensarlo el gobierno de las empresas y empezar a sospechar más, ¿no? Bueno, oyentes, se comunican al 2942-580390, el teléfono de la radio, de la T-Rock, la radio del rock en Chosmalal, para todo el mundo, ¿eh? ¿Sabían que nos escuchan en Francia? No me diga. Bueno, un clásico, ya lo vamos a tomar como un clásico. Un saludo para Luis. Nos pedía algo de Manal. Nos pedía un poco de Manal. Una casa con 10 pinos. Pero lo vamos a pasar, pero más adelante. Le vamos a regalar otro tema de Manal, que tal vez lo haya escuchado muy poco. Que fue cuando se reunieron en 1981 los Manal. Bueno, estaban peleados ellos tres. Se juntan en Brasil. Se toman todas las drogas, la reunión no sirve, pero como había una platita ahí que ya estaba el obras pedido para dar el recital, no quedó otra que hacerlo, y bueno, lo hicieron bien de alguna manera, pero ellos estaban muy peleados arriba del escenario, pero salieron cosas como esta, que es un tema de Manal, que bueno, después quedó para Alejandro Medina. Sacúdeme la vida, un poco de rock latino, hay un poco de vientos, medio candombeado, podríamos decirlo, seríamos algo así como rock del Río de la Plata. Bien, seguimos con el... Esto es Sacúdeme la vida, Manal. Uruguay, presente. Thank you. Ahí escuchábamos algo de Manal, Sacúdeme la vida, terrible bajo de Alejandro Medina. Seguimos con algo de Old Stewart, nos vamos en los 80, ya seguimos con más, no estamos de vacaciones, esto es El Año del Gato, Old Stewart. Stay on. drumbeat strains of the night remain, and the rhythm of the newborn day. You know, sometime you're bound to leave her, but for now you're gonna stay. In the year of the cat, year of the cat. Estábamos escuchando dos temitas seguidos, dos temas musicales del rock. Primero rock nacional, algo de Manal, Sacúdeme la Vida, y después algo internacional, un poco pop, de Al Stewart, The Year of the Cat, el año del gato. Nuevo segmento. Segmento que habíamos dejado un poco relegado, pero que volvemos con los cuidados mutuos, pensar estrategias para pasar estos tiempos y para pasarlo lo mejor posible. Ya nos había contado Lucas en la revista y también en una emisión radial el preparado del compost, el aprovechamiento de la mal considerada basura, podríamos decir, que es todo lo orgánico, para ir haciendo una descomposición ordenada que funcione de tierra a futuro. Ahora que ya tenemos el compost en camino, que empezamos a juntar nuestro orgánico, a alimentarlo también de hojas, de estas hojas del otoño que han caído, y que se va haciendo, queremos saber qué paso sigue. Entonces lo hemos invitado a Lucas, ahora lo tenemos acá, bienvenido. Lucas, gracias por venir. Y nos hablarás un poco acerca de esto, de cómo preparar la tierra después, aprovechando esa tierra ya compostada que tenemos resultado de haber conservado el orgánico en un lugar fresco, húmedo, que eran las recomendaciones que nos dabas aquella vez. Buenas a todos, buenas y pandémicas tardes a todos. Buenas y pandémicas tardes. Buenas tardes. Bueno, una vez que tengamos el compost listo, que tenga un color a café oscuro, sin olores fuertes, que huela a bosque, preferiblemente, y en la pila no se puedan identificar ningún resto de material que hayamos echado, ¿no? Anteriormente. Bien, si hay una cebolla entera, es como todavía le falta. Claro, exacto. Igual no conviene tirar la fruta entera, ¿no? Si la podemos ir fraccionando al momento de incorporarla al compost, mejor. Claro, se va a ir descomponiendo mucho más rápido. Ajá. Al igual que las ramas gruesas que echemos, o tallos, que preferiblemente es tomarnos ese trabajito de ir cortándolo lo sí. más chiquito que podamos, picándolo, uh-huh. igual que los restos de orgánico, para que esto se descomponga más uniformemente uh-huh. y más rápido, ¿no? Ahí va. Igual recordemos que ahora en invierno esto nos va a llevar un poco más de tiempo que en el verano. ¿Eh? Aproximadamente entre 3 y 4 meses más o menos lo va a llevar que se descomponga toda esa pila que hayamos echado en la compostera. Y también una de las cosas es revolverlo cada tanto, pero una vez que nosotros notemos que haya levantado temperatura, lo preferible es dejarlo ahí, digamos, que se vaya con la temperatura degradando todo lo orgánico, ¿no? Bien. Y armar aparte otra compostera. Una vez que completamos lo que teníamos preparado para hacer el compost, la compostera, si ya está lleno, seguimos con otra, porque total nos va a dar tierra buena, tierra uh-huh. Negra, ¿no? De ese color sería. Claro, un color exacto. Bien oscuro, olor a bosque, no olor a podrido. Si tiene olor a podrido es que la descomposición no fue ordenada. Un olor a humus sería, ¿no? Claro, o sea, si tiene olor a podrido lo recomendable es empezar, porque es por falta de aire, es airearlo, ajá. es revolverlo, bien. Darlo vuelta para que eso vayan tomando, se vayan degradando lo orgánico, ¿no? Y no tome ese olor que no queremos, que es desagradable. Eso. ¿Qué más? Bueno, una vez que esté listo este compost, lo que podemos hacer es mezclarlo. Lo podemos utilizar para almácigos, para semilleros. Yo personalmente lo utilizo con aserrín, lo mezclo con aserrín, solamente humus, perdón, solamente el compost, solamente en compost mezclado con aserrín. ¿En qué proporción más o menos? Mira, yo lo hago ojo, puede hacer un 50 y 50, ajá. ¿no? Lo importante es que quede bien aireado para que las raíces enraicen bien en los almácigos. El almácigo viene a ser una maceta muy pequeñita que permite que la semilla se desarrolle y la planta crezca en su primer impulso, ¿no? Claro, exacto. Después hay que trasplantar. Después lo podemos trasplantar. ¿Y esta viruta de madera o cómo dijiste? Sí, una viruta, un aserrín. Un aserrín. En lo preferir de manera no tratada, de madera no tratada. Ajá. O sea, que no tenga pintura. Pintura, exacto. Ni ningún tipo de tratamiento. Exacto. Que no tenga aceite quemado. Totalmente, que no tenga aceite quemado. ¿Y eso qué le da a la tierra? Eso permite, le da aireación. Ajá. Que sea una tierra que, bueno, aireación, que retenga más la humedad. Vendría a ser la función a cumplir la función de la perlita. Bien, ¿no? Que la perlita sabemos que es costosa. Claro, sí, es costosa. Además yo ni sé dónde se compra la perlita. Es para tenerla en una macetita al lado de la ventana, ¿no? Dentro de la casa. Algo chiquito, ¿no? Más bien decorativo. Más bien decorativo, ¿no? Algo. Bien, entonces ahí tenemos. Si vivís en una terraza en algo, tenés perlita, no podés tener tierra. Una buena opción para sustituir la perlita es la aserrín. Uh-huh. Pueden ser otras también. Aserrín, yo también lo que utilizo es restos de tallo, de ajá. tallos, de plantas, cortado chiquitito. El berberecho, también. Podría ser, ¿no? Berberecho. Berberecho. Berberecho. Berberecho, o algo así, ¿no? Sí. Como lo que queda después de claro. que cosechás. Uh-huh. Y bien, y eso es para lo que siembra en almácigo. Sí, después lo podés mezclar también, como hacemos en la huerta, con la tierra, y compost, también en un 70-30. Y ¿70 de qué? 70 de la tierra. De tierra, ajá. Y 30 de no compost. No pasarse de compost es importante también. Claro, porque, y más cuando está fresco, digamos, porque nos puede llegar a quemar nuestras plantitas. Ahí está, muy activo, genera mucho calor, se puede comer la semilla, todo. Claro, claro. Por eso es importante esto, lo de que hablamos anteriormente, el tema de que no, de que en la pila no se puedan identificar restos de las verduras que habíamos echado anteriormente y que haya pasado esa etapa de la levantada de temperatura. Una vez que pasa esa etapa, ya, ya baja la temperatura, se mantiene estable. Ajá. Y no nos aseguramos de que en un futuro no nos quemen las plantas, ¿no? Bien. Bueno, algo más para agregar, porque si no te voy a seguir haciendo preguntas relacionadas no, está con bien. La huerta. Y otra cosa que podemos hacer también el uso del compost es armar nuestra propia nuestro propio lombricompuesto, que es diferente a lo que es el compost. Ajá. Lombricompuesto, recordemos que es la defecación de la lombriz. Ajá. ¿Mm? Que también es uno de los abonos más ricos que existen en la actualidad, ¿no? Ahí va. O sea, es una abonera distinta porque la que activa ahí es la lombriz, ¿no? Claro, exacto. No la descomposición. También, claro. Pero también se alimenta con orgánico. Sí, o sea, yo personalmente lo que hago es alimentarlo solamente con compost, las lombrices. Ah. Porque recordemos que las lombrices no tienen dientes, estas succionan. Ajá. Así que lo importante es que ya ese material esté a medio de descomponer. Ajá. Para facilitar la asimilación de la lombriz. O sea, da un compost mucho más rico por ahí el tratamiento. O más rápido por ahí, ¿no? O sea, se puede obtener más rápido el lombricompuesto. Es otro abono, digamos. Es otro abono. Claro. Compost y lombricompuesto son dos abonos diferentes. Ah, perfecto. Pensando en diferentes cultivos. Es más rico en ya no tenemos que meter mucho más profundamente, ¿no? Es rico en otras tiene otras propiedades, digamos, que lo puedes mezclar también con compost, el lombricompuesto y la tierra. Bien. Puedes ir armando sustratos ahí. Bueno, le recordamos a la audiencia que Lucas, el negro, forma parte de la huerta comunitaria que está... ¿Podemos decir la ubicación? Sí, ahí en Don Bosco y Pichachén. Don Bosco y Pichachén. En el barrio Centenario, en la delegación municipal. Eso, sobre la calle 25 de Mayo se ve... Sobre la ruta, digamos, ¿no? La entrada a Chosmalal. La entrada a Chosmalal. ¿Y cómo se labura ahora en estos tiempos de frío en la huerta, Lucas? ¿Qué se planta? O sea, ¿cómo es un cuidado menos esporádico, podríamos decirlo? Claro, ahora lo que está bueno sembrar es acelga. Que se da muy bien en esta época. Ajá. Y aparte nos hace bien a nosotros, nos aporta mucho hierro. Puerro, ajo. ¿Todavía se puede plantar ajo? ¿Sembrar, digamos? Mira, va a costar un poco salir por el tema de las temperaturas. Ajá. Particularmente claro, ahora es difícil, ¿no? Con la tierra firme, con las heladas, bien todo frío. Claro, va a costar que emerja el brote. Exactamente. ¿Qué más? Bueno, lechuga. Coliflor, todas las plantas de hoja se van a dar muy bien en esta época. Espinaca. ¿El brócoli también? El brócoli. Ajá. Sí, son plantas que soportan las heladas. Ajá. ¿Y tienen un riego normal o es menos agua, es más agua en invierno? Claro, es menos agua, menos agua que obviamente que en el verano, ¿no? Claro. Hay que tratar igual de mantener la tierra húmeda. Claro. No escarcharla. Y... Es difícil, ¿no? Eso, porque yo veo la tierra en mi casa, es como que está húmeda, incluso en un pequeño invernadero que hice, se mantiene húmeda por muchos días. Y entonces parece que no hiciera falta regarla. Claro. Las plantas que están en macetas ahí están... todavía con tierra húmeda. ¿Y métodos para que se pueda evitar la helada en el cultivo? Bueno, podemos aprovechar el tema ahora en esta época de otoño, la caída de hojas. Podemos echarle a nuestro bancal, a nuestras macetas, el resto de esas hojas, que aparte va a aportar nutrientes y nos va a proteger de las heladas intensas, colocándole, bueno, se llama mulch, una cobertura de suelo, a los bancales y a nuestras macetas. Claro. Buenísimo. Muy bueno. Yo quiero consultarte además porque estuvimos dando la receta de masa madre para la fabricación del pan con levaduras naturales. Y ahora en mi casa estoy haciendo la masa madre con la levadura de las caléndulas de la huerta, que es una receta tuya. Entonces, por ahí comentarnos cómo fue que te enteraste de que las caléndulas tenían... esa levadura y que se podía utilizar en la harina y cómo está siendo tu experiencia con la fabricación de pan a base de masa madre. En mi caso te puedo decir que todavía me falta mucho de conocimiento. Hoy salió una nota en el diario de una entrevista a Teresa Muñoz de Winganco. De Winganco, que dice, tiene una masa madre que la supera en edad a ella, que la recibió de pequeña, y se ve en la foto una masa blanca, ¿no? Yo ahora mi masa que la armé con harina de algarroba, con harina de arroz y no sé qué más que puse, ya está verde. Y no tiene feo gusto, pero sí es fuerte y es ácido. Y me hace pensar. ¿Pero qué verde por los componentes que lleva? Por la harina de algarroba. Es de color la harina de algarroba, ¿no? Negra. Un poquito negra. Pasó de tener color chocolatoso, pero de activar mucho. Es como que el agua de caléndula enseguida le dio mucho aireado y se elevó muchísimo en el frasco donde lo puse. Llegó hasta el tope. Y la empecé a probar apenas pude y me sale un pan muy ácido que a mí me gusta, pero tampoco siento que no es para comer todos los días, sino y que es para acompañar con otras cosas porque así solo es fuerte. Y nada, con que nos cuentes por ahí tu experiencia y recomendaciones, porque sé que por ahí donde estoy pifiando es en el amasado, en pensar el proceso de, claro, de armado del pan. Bien. Bueno, en lo que es el tema de la masa madre, lo que podemos aprovechar acá en la zona es el tema del agua, que es muy importante también. El agua de vertiente es muy recomendable porque es agua no tratada, es agua que no contiene cloro, lo cual las levaduras que están en el agua no están muertas, están activas. Si no se consigue agua de vertiente, pueden usar agua de canilla. Lo que pasó con el tema de las caléndulas, bueno, fue un experimento que hice hace un tiempo atrás, pero esta masa madre me la pasó una compañera de Pato, que ella también lo hizo con agua de caléndula, que la verdad que le salió muy, muy bien, está muy activa esa masa madre. ¿Por qué usamos caléndulas? Porque las levaduras están en el aire, ¿no? Son microorganismos que están en el aire y que particularmente en las plantas están ahí, están fijas, se alimentan de las plantas y demás. No es algo propio de la planta, sino que... Claro, está por todos lados. Se alimenta de la planta. Ajá, exactamente. Y lo que hacemos, particularmente en mi caso, lo que hice es cortar hojas de caléndula, ponerlas en un frasco con agua, unos días hasta que tomara una consistencia media burbujeante el agua, tipo sidra. ¿La flor sería? Las flores, sí, las flores. Igual esto se puede hacer con caléndulas, se puede hacer con manzanas, hay muchas recetas, hay muchos videos donde muchos cocineros y panaderos. Claro, me recuerdo la primera entrevista que tuvimos ahí con un cocinero de San Martín, con el amigo Diego. Que recomendaba eso, hacer una masa madre, y él estaba experimentando hacer con manzana y saúco. Claro, bueno, aparte de aportarle sabor al agua, recuperamos, digamos, las levaduras necesarias para activar la masa madre, ¿no? Y una vez hecho este beberaje con ya sea con manzanas, lo posible que sean orgánicas, claro. Orgánicas para que no sean... No compradas. Claro, no compradas porque ellas tienen... Ellas la manzanita tienen, chiquita que tenés en el patio de casa. Claro, exacto. Puede ser con manzana, puede ser con peras, puede ser con membrillo, ahora época de membrillo. ¿Será el higo también? Es cuestión de experimentar, claro, exactamente, creo. Exactamente, la cocina es experimentar. Y también lo que hay que aprovechar por esta zona es el tema de la harina. Yo particularmente lo hice con harina orgánica y harina integral de la salada. Particularmente no lo conozco al productor, pero es muy buena harina, es muy rica. Y para aprovechar esos productos locales, ¿no? Y se consigue acá en la zona. No vamos a decir dónde para no hacerle publicidad. Totalmente. Pero bueno, está bueno aprovechar también que se mueva la economía local, ¿no? Ahí lo mandamos al COVID después ahí que haga negocio. Y... Sí, todavía tiene que habilitar el COVID la línea de financiamiento. Una vez obtenida el agua esta, la mezclamos con harina, en partes iguales adentro de un frasco. Puede ser un frasco de mermelada, puede ser un frasco grande de 2 litros. ¿Partes iguales del agua? De agua y harina. Ya fermentada y la harina. Agua y harina. Entonces nos queda una pastita. Claro, tenemos que formar una pasta, tipo una papilla, una consistencia de papilla tiene que tomar. La dejamos a temperatura ambiente, adentro de una alacena, adentro de... donde no en algún lugar de tu casa. Contenida en el frasco. Contenida en el frasco. Esto lo vamos a ir, le vamos a ir agregando todos los días un poquito, una cucharada de harina y una cucharada de agua o un poquito más, siempre manteniendo la consistencia de papilla. Ajá. Esto nos va a llevar tiempo, esto tenemos que tener mucha paciencia, es como hacer el compost, nos va a llevar entre 7 y 10 días aproximadamente. Claro, exacto. Va a tener un aspecto esponjoso, van a haber burbujas adentro de esa masa madre. Al principio van a ser unas burbujas chiquititas, como algo gasificado, como una soda, por ejemplo. Ajá. Después con el tiempo se van a ir tornando más grandes, más alargadas. Y va a tener un olor ácido, ¿no? Bien. Como a yogur, una cosa. Tienen que espantar el olor. Uh-huh. Y lo importante también los primeros días es por lo menos 2 o 3 veces al día revolver esta papilla. Ah, para me estaría faltando ese. Revolverlo cada tanto. Incorporarle miel o otra azúcar natural, ¿sirve? Sí. Sí, ayuda a la fermentación. Tengo un recontra dato. Buenísimo. Podemos hacer la publicidad de la harina esa. ¿Lo podemos hacer? Sí, se puede conseguir en el Olmo Verdulería, un oficiante de la radio. Ajá. Y cliente también. Ah, bien, y cliente. Y oyente del programa también. No estamos de vacaciones, así que ahí pueden conseguir harina orgánica de la salada. Bien. Buen dato. Estábamos habilitados por el oficiante de la radio. Bueno. Una vez que elevó esto, que vemos que haya elevado, que haya aumentado su volumen y que esté burbujeante y que haya tenido, que tenga olor a ácido, podemos proceder a hacer el pan, ¿no? A hacer el intento de hacer pan, porque no es una tarea sencilla. Llevar varias pruebas, hay que frustrarse. No, totalmente, para nada. Bien. Para nada. ¿Qué dato te iba a tirar? Para hacer pan. El amasado. ¿Hay algo para decir acerca de cómo amasar? ¿Lo amasamos como un pan? ¿Cómo amasamos cualquier pan? ¿O? Claro, esto tiene la particularidad de ser un pan de alta hidratación, se llama. Ajá. Porque lleva aproximadamente, imaginémonos que hacemos 1 kilo de pan para hacer un kilo de harina, ¿no? Lleva el 70% de agua, o sea, serían 700 centímetros cúbicos de agua lo que lleva. Es muchísima cantidad, o sea, es... Las harinas... Nos pueden quedar 3 kilos de pan después. Te van a quedar cerca de 2 kilos y medio. O sea, va a duplicar la harina que le pusiste. Claro, y no se amasa, sino que hacemos es integrar todos los ingredientes. O sea, colocamos aproximadamente 2 cucharadas de masa madre. Ajá. Que van a ser 50 gramos, más o menos eso. 2 cucharadas de masa madre, la disolvemos en el agua, en los 700 centímetros cúbicos de agua. Le agregamos la harina. Y esto lo revolvemos. Esto lo tenemos que dejar automasa. 2 cucharadas de masa madre, 700 centímetros cúbicos de agua. De agua de canilla. De agua de canilla o agua de vertiente. O agua de vertiente, mejor. Si es mejor. De agua, la que tenga y a mano. ¿Un kilo de harina? 1 kilo de harina. Ah, yo estaba usando mitad de masa madre y mitad de harina. Uy, si no te queda verde. Entonces. Claro, pues. Y puede ser que de... Ahí te va a afectar un poco... Bueno, es ir probando, ¿no? Porque te va a quedar muy ácido. Si claro, que muy ácido. Sí, el sabor es muy ácido. ¿Y esas 2 cucharaditas, que es 50 gramos, alcanza para que se eleve la masa? ¿Es suficiente? Sí, porque esto, se hace la autólisis. La autólisis es el automasado. O sea, no necesitamos en un principio que la... es totalmente diferente a un pan común. Ajá. No se amasa. Dejamos que ese se autoamase, una vez que tengamos todo revuelto, todos los ingredientes. Sí. Lo dejamos reposar aproximadamente media hora o una hora. Después procedemos a hacer los pliegues. Los pliegues vendría a ser el amasado en el pan tradicional. Bien. ¿No? Los pliegues son en el cuenco... eso es importante. Todo esto obviamente mezclado dentro de un cuenco, de un bowl, sí, de lo que tengamos. Y después vamos a proceder, ¿no? Es que qué bueno que utilizaste la palabra cuenco, porque nos favorece mucho traducir estas palabras que usamos tanto como bowl. Claro, bowl es cuenco. Hacemos el glosario después, sí. De cuidado mutuo. Sí, totalmente, hay muchas cosas yanquilizadas. Bueno, procedemos a los pliegues. ¿Qué son los pliegues? Es doblar la masa en cuatro, digamos. O sea, tenemos... Imaginémonos los puntos cardinales, ¿no? Norte, sur, norte, este sur, y este. Claro, o una cruz, ¿no? La idea es tomar una parte de la masa o una punta de la masa y doblarla al medio. Hacia, o doblar, hacia el centro. Girar el cuenco y hacer lo mismo. Cuatro pliegues. Cuatro pliegues. Ajá. Estos pliegues y lo dejamos descansar. Esto, media hora más o menos. Ajá. ¿No? Estos pliegues lo hacemos cuatro, de tres a cuatro veces. Bien. ¿No? En dos horas, tres horas, ya tendremos claro. La masa... Uh-huh. Y vamos a notar que... Ese proceso listo. ¿No? Exactamente. Y vamos a notar que la masa toma una textura totalmente diferente a la masa común. Porque se va a ver como una plastilina, un brillo. Tiene un brillo totalmente diferente a la masa que estamos acostumbrados a ver. Bien. ¿No? Ah, y lo importante que me olvidaba es... cada vez que hagamos los pliegues, es mojarnos las manos. Porque hacer de alta hidratación se pega mucho. Claro, que termina todo muy, claro, muy engorroso ahí. Tipo un engrudo te y queda. Te pones agua en las manos, ya no. Claro, te evitas que. Eso, exactamente. Sí. Que y no aceite. No hay que ponerle manteca o, digo. Materia grasa. ¿Se puede o no incorporar materia grasa? Se puede incorporar. Lo bueno de esto es que es totalmente natural, digamos, porque es harina y agua. Bien, o sea, unos chicharrones. ¿No? Claro, después uno chicharrón. Hasta acá podemos llegar sin materia grasa. Hasta esta etapa claro. El proceso continúa sin nada. Aparte, lo bueno es experimentar el sabor que tiene ese pan. Tal cual. ¿No? Primero probemos el sabor natural de eso. Claro. Y después vemos qué después le sumamos. ¿Qué le sumamos? Yo ya quise poner la harina de arroz a la masa. Sos un innovador. Así que, bueno, una vez estos pliegues, a la heladera. Hasta el día siguiente. Ahí va. Más o menos unas 10 horas. En heladera. En heladera. O lugar fresco, ¿no? Porque si claro, vivís en una casa que tenés un lugarcito ahí que se mantiene siempre fresco, mejor ubicarlo en ese lugar. Claro, te digo en heladera para evitar la sobrefermentación de la masa. Que va a crecer. Un dato importante. A temperatura ambiente va a crecer. Ajá. Bastante. Lo importante es que sea una fermentación lenta. Ajá. ¿No? Mientras que vaya. ¿Y no la anula el frío de la heladera? ¿No anula la fermentación? No. ¿Sigue levándose? Igual, ojo, no te va a crecer como una levadura comercial que te recontra, claro. Explota la masa. Pero va a elevar. Bueno, otro secreto es esto: el tema de que tiene que tener temperatura en heladera. Porque nosotros, cuando la retiremos del bowl, otra cosa importante que me olvidaba es. Una vez que nosotros hagamos los pliegues, antes de meterlo en la heladera, ya lo tengamos, tengamos un otro cuenco o un molde donde querramos poner este pan. Ajá. ¿No? Puede ser una panera con un lienzo, con un trapo, con un repasador enharinado. Para después despegarlo. Para poder, claro, exactamente, para que después sea fácil despegarlo. Bueno, una vez colocado en el molde, la llevamos al heladero, lo dejamos reposar toda una noche y después lo retiramos y previamente a esta, a retirarlo de la heladera, precalentamos el horno. El horno aproximadamente tiene que estar precalentado una media hora, el horno hogareño de casa, ajá, para que alcance más o menos unos 200 grados. 250 sí, más o sí, menos, que es lo que alcanza. Exactamente. Vamos a dar un regolpe de temperatura. Claro, es un shock térmico. Exactamente. La heladera. Claro, y eso es lo que nos va a ayudar a que explote la masa, que fermente. Ajá. Y lográs esa costra esa bien. Esa costra riquísima. Claro, riquísima. Característico, bien morochita ahí. Claro, característico de estos panes. Claro. Así que bueno. Bueno. Eso. Tremendo. Y te hacés una pizza también, ¿por qué no? Le mandé un poco de queso, ya nos dio hambre, me parece que ya terminó. No estamos de vacaciones. Nos vamos, dejamos todo. Bueno. Decí que no hay una cocina acá porque si no hacemos un pan en vivo. Bueno, el sábado les traigo un pancito. Oh, mirá qué grande. Un prometo para traerles un pancito ahí. Y ahí vamos a hacer el unboxing. Y hacemos un trueque. Hacemos un trueque. Tenemos un libro ahí y le podemos regalar un librito por un pan. Che, bueno, se comunican al 2942-580390. Querían escuchar el tema. Verá que se perdió el COVID. ¿Una casita? No, en la casa con 10 pinos lo vamos a escuchar más adelante. Ya le regalamos uno ahí a Luis. Va a ser para el Walter Zapata, renguero viejo de acá de Chosmalal. Quería escuchar Si supiera esta niña, que es un tema de La Barra de Chocolate, una banda viejísima de Pajaritos Aguri que hemos pasado acá en este programa. No encontré la versión, una versión en estudio de La Renga. Vamos a escuchar algo en vivo, que bueno, es donde se representa toda la magia de una banda, ¿no? En vivo. Así que vamos a escuchar este tema. Si supiera esta niña, La Renga, un tema de La Barra de Chocolate de Pajaritos Saguri. Bueno, muchas gracias, Lucas, por venir, ¿no? Gracias, un abrazo grande. Tenerte en las próximas emisiones que nos refiramos a estos temas. Buenísimo. Viene muy bien estar en contacto con la huerta, con el trabajo de la tierra, claro, ¿no? Y con las posibilidades infinitas que nos está dando. Cada vez se abren más puertas, más oportunidades. Muchas gracias, Lucas. Por favor, ustedes. Para el pájaro, para el pájaro, para el chocolate del año 60. El tema se llama Si supiera esa niña, escúchame. la fiesta de ayer. Yo conocí a una mujer que no hizo más que hablar de la ropa que hay que usar, de la forma de bailar. ¡Epa! ¿Qué pasó ahí? El COVID, haciendo. El COVID, bueno, es el único que puede toser. Sí, aquí. Entonces tranquilo. Sí, bueno, nada. Está viniendo una ambulancia de última urgencia, está sonando la sirena en este momento. ¿Vieron que hubo un hombre de Cutralcó que estuvo 70 días internado por COVID-19 y ya salió, le dieron el alta? Sí, y bienvenido, humano. Bienvenido, bienvenido a sus defensas. Ya no es más zombie, se curó. Sí, se curó. Che, bueno, estábamos escuchando Si Supiera Esta Niña, un tema de La Barra de Chocolate, en la banda de Pajaritos Aguri, allá por 1970. Escuchamos una versión que hacían La Renga en vivo con los ex integrantes. Bueno, por supuesto, sin Pajaritos Aguri, que ya falleció. Rockero viejo, el Tanguito, Nevia, Javier Martínez, Papo Spinetta, las raíces del rock nacional. ¿Nevia falleció también? No. El único que salvo de todos los que más. Tocó madera. Bueno, chicos. Bueno, tenemos. ¿Qué me tienen para dar? ¿Qué nos tienen para dar? Un segmento que siempre para compartir. Nos alegra un poco, que es el de compartir consumos culturales. Y creo que hoy lo podemos hacer en relación a estas cosas que estuvimos charlando, que tienen que ver con el acercamiento a la Tierra. Y se habló en algún momento de la cura del Winca, ¿no? Así es. De cómo han facilitado en este encuentro de culturas las comunidades indígenas ciertas curas, ciertas soluciones a malestares que muchas veces venían de afuera. Y tenemos una peli ahí muy recomendada que creo que ya estuvimos hablando. Es El Abrazo de la Serpiente. El Abrazo de la Serpiente, sí. ¿Qué podemos decir del Abrazo de la Serpiente? Un director gallego. Sí. ¿No? Digamos español. Blanco y negro. Sí, tiene partes blanco y negro, ¿no? Es como que va del futuro al presente, del presente al futuro. Perdón. ¿Qué dije? Ah, del pasado al presente, del presente al pasado. Ahí está. Bien. Se trata de dos personajes que son europeos, un alemán y un estadounidense, que se adentran en el Amazonas, que tienen una figura en común, que es el hombre que se mantiene a lo largo de la película, más joven. En un momento, cuando acompaña al alemán, más avejentado, pero sorprendentemente íntegro, ¿no? Es un indígena fuerte y con cosas muy claras, con algunas cuestiones en la cabeza que le vienen haciendo ruido y que tienen que ver con eso, con que fue alguien que se abrió con mucha resistencia al principio, pero que se abrió a dar a conocer sus Conocimiento ancestral. Sí, conocimientos de estar ahí bien atento a las cuestiones de la tierra y ayudar al alemán y al estadounidense a que pudieran dar a conocer esos saberes en sus tierras. En algún momento le hizo el clic al hombre del Amazonas. Bueno, así se descubrieron vacunas después, ¿no? Decir que el director es Ciro Guerra y que no es español. Bueno, es de habla hispana, quiero decir, y vivió un tiempo en España, pero él es colombiano y fue una coproducción colombiana, venezolana y argentina, la película, con actores españoles. Tiene imágenes muy fuertes donde vemos el resultado de la invasión, de la conquista del territorio por parte de los hombres blancos y los delirios de la religión, ¿no? De armar iglesias para purificar, ¿no? Entre comillas, pues así lo entendían ellos, a los pequeños que quedaban huérfanos porque era una zona de explotación del árbol que aporta el caucho. Exacto. Y tremendo, hay imágenes que no quiero spoilearlas, pero que tienen que ver con el gran impacto que se dio en el caballito de batalla de la colonización. Siempre fue la iglesia, ¿no? A través de la iglesia llegaron a los más nobles. Llegaba la cultura a través de la iglesia. Es importante también ver los alcances, la manera de convertir desde pequeño, de negarle su cultura, su idioma, su conocimiento y ya europeizarlos de a poco a fuerza pura, ¿sí? Así que de entrada les decían que su idioma no valía. No vale, ya está. Era el idioma del diablo. Cuando se trataba de comunicarse con ellos, con personas que no hablaban nada de español, la idea era que, o sea, lo que realmente pensaban, ¿no? Los clérigos, la gente de la iglesia, es que tenían muy pocas palabras para expresarse. Entonces, que con muy pocas palabras uno podía hacerse entender con esas personas. No entendían nada directamente, porque no querían abrirse a esos mundos, preferían estar cerrados y así les fue. En la película vamos a ver ese también, una suerte de resultado inesperado para la iglesia a partir de tener esa mente tan obtusa. Y bueno, y se establece el pasado en 1909, ¿no? A principios del siglo XX, cuando llega este blanco, este Winca, a buscar nuevas estrategias, ¿no? Para ayudar a la salud de toda su prole, por decirlo de una manera, de Occidente. Sí. ¿No? Y después, en 1940, ¿no? Que va Esos son los dos tiempos. El lector está entre 1909 y 1940. Va transcurriendo entre esos dos años. Muy interesante película. Estamos hablando del Abrazo de la Serpiente, dirigida por Ciro Guerra. Y como Lucas se quedó por aquí, no, lo hemos invitado a que nos siga comentando de, y en este caso, de sus hábitos pandémicos. Quiero a ver si nos puede decir algo acerca del documental sobre los ríos europeos, la conservación de ríos europeos, que se llama Blue Heart. Me parece que es toda una movida que se dio en algún momento de un grupo que se llama Patagonia, ¿no? Es algo que vi hoy que subiste a un estado tuyo. Sí, en verdad es una producción de la empresa Patagonia, que es una empresa yankee, que se dedica a la elaboración de prendas de aventura y demás cuestiones. Para apoyar este tema, para que la gente esté informada acerca de los daños que pueden causar este tema de las represas en los ríos, ¿no? Más que nada para que la gente pueda visualizar cuáles son las consecuencias que llevan a cabo estas construcciones, ¿no? Que no son para nada amigables con el medio ambiente y con los ríos, ¿no? El documental empieza con la experiencia de un habitante de los ríos, o sea, una persona que se considera hijo del río, ¿no? Para cualquiera que vivió, y para nosotros que hemos vivido sobre la margen de dos ríos, nos podemos pensar fuertemente influenciados por esa energía. Y que de repente eso no esté, que se instale una represa y que ese río con el que viviste toda tu vida, que sirvió de muchas cosas para tu desarrollo, directamente desaparezca a consecuencia de una represa, es una experiencia para entender, y además es algo que modificó tanto a la persona que se dedicó a esto, por ahí, se dedicó a los ríos y a evaluar los impactos de la represa. Me parece que por ahí viene el documental, no lo vi entero, por eso sé que es recomendable, porque los primeros minutos ya nos adentran en una realidad que es lo que está pasando acá, es lo que hoy nos movilizó, y vale la pena recomendarlo. Que siempre... Y perdón, también aprovecho el espacio para llamar a aquellas personas que pescan, a pescadores, pescadoras, que utilizan el recurso, que utilizan el río para llevar a cabo esta actividad, a que se sumen a la lucha, a que se sumen a esto. Y cuiden, ¿no?, su lugar, ¿no? Exactamente. De esparcimiento. Totalmente. Y bueno, que se sumen, ¿no? Que me he tratado de comunicar con varias de ellas, pero sin obtener alguna respuesta, ¿no? Yo sé que muchos han defendido, bueno, el tema del río Santa Cruz, en la provincia homónima. Han estado ahí también defendiendo. Obviamente el Nahueve no tiene la misma envergadura que el río Santa Cruz, no se van a pescar los mismos peces que se sacan ahí, pero bueno, es importante, las consecuencias son las mismas, lo mismo que pasó en el río Limay con todas las represas, aquellas que conocieron el río y bueno, la productividad que tenía en aquellos tiempos antes de la represa del Chocón, de la Licurá y bueno, de todas las cinco represas que tiene el río allá. Y bueno, que se sumen, por favor. De una. Hoy me pasó que juntando firmas, un señor, apenas le mostré el folleto, me dijo, no, yo conocí la experiencia del Chocón, así que te firmo ya. O sea, fue como, no, sin duda, él estuvo cerca de las promesas que se dieron en ese momento y de cómo se desarrolló el proyecto, y tenía más que claro que es algo que, si podemos evitar, conviene evitarlo, ¿no? No hay necesidad en este momento de generar el doble de electricidad que de lo que estamos demandando hoy por hoy. Sí. Y a esos costos. A esos costos, ¿no? De que nos afectan a todos. Che, bueno, la gente se suma al 9-2. Espera, ¿qué pasó? Me desconcentré. 0-2-9-4, iba a decir el 0, ¿viste? Y no lo dije. 02942-580390. Se comunican los oyentes. Y bueno, Luis aporta ahí, dice, Pajarito Saguri también tenía una banda que se llamaba Roncal y la Cría. Eso es verdad. Y tenía un tema que se llamaba Salgan del Camino. Mirá si no tiene que ver con lo del Nahueve. Así que lo vamos a escuchar ahora mismo. Y vamos a ver si es verdad o no. Gracias, oyente. Qué grande. Aportando con la temática del día de hoy en No Estamos de Vacaciones. Bueno, ya son las 20 menos cuarto. Se nos ha ido. Se nos ha ido un poquito. Vamos a escuchar este tema y ya nos vamos a ir despidiendo hasta el sábado que viene con más No Estamos de Vacaciones de 17 a 20 horas aquí por la T-Rock. Esto es Roncal y la Cría, Salgan del Camino. Falta mucho. eso que estaba sonando era El Rocal, una banda viejísima ya también por el año 71, cuando se desarma la barra de chocolate de Pajarito Saguri, se va con estos chicos, que eran, bueno, músicos de rock, pioneros del rock nacional, ¿no? Desconocidos, que era Luis de la Torre, Jorge Sacchi y el mismísimo Pajarito. Diciendo, salgan del camino. Se desarmó la barra de chocolate, pues se había acabado la heroína. No sé, no tengo ese dato. No, él lo tiene nomás. Es un rumor que circula por ahí. Solo pocos, a pocos les llegaba la heroína en ese tiempo, y tenían que tener mucha plata. Eran todos barbitúricos. Bueno, y ahí quedó Tanguito, por ejemplo, ¿no? Se pasó en pastis. Hasta ahí llegó. Che, bueno, chicos. Ya nos estamos despidiendo. Ya nos estamos despidiendo. Estamos callados. No estamos de vacaciones. Les recordamos que estos 15 minutos que van de las 7 y media a las 8 son de onda. Nos hemos comprometido desde el principio con un programa de 2 horas y media. Así que estamos haciendo... No, son de onda, no diga eso, porque siempre hay algo para llenarse, claro. El Tomás se quiere ir a comer un pan. Y viste. Un pan de masa madre, sí, calentito. Gracias, Agustina, que escribió al 2942-580390, que dice, hay un silencio y Tomás salta con la masa madre. Cena ahí con la masa madre. Bien ácido. Hay que hablarlo cada tanto, hay que refrescarlo. Sí, creo que es muy necesario y que hoy aportamos muchísima data. Esperemos poder volver porque es un tema que tampoco pretendemos que nos quede todo de una. No, pero es aprovechar nuestra naturaleza que tenemos alrededor nuestro, que por ahí estamos enceguecidos, ¿no? En ir y comprar y saturados de todo este mercado, de todo este capitalismo y caramba. Tenemos las cosas al lado nuestro y no las estamos utilizando. Así es. ¿Hacemos un redondeo repaso? Por favor. ¿Puedo pedirte un tema después? Sí. ¿Algo de Led Zeppelin puede ser? Sí, sí. Vamos. Nos vamos a pedir con tres temas. Bien. Algo de Led Zeppelin, vamos a ir con algo de Deftones. Bien. Change. Y nos vamos a despedir también con un tema de Queen. Vamos a ir con los internacionales que no pasamos hoy. Pero pasamos todo eso. Qué bueno. Qué buenos temas. Nos despedimos haciendo. Qué buenas bandas. Qué buenas bandas. Che, arrancamos, ¿sí? Con un cóctel de noticias. Después nos pusimos más reflexivos. Entramos en ese grandioso PDF gratuito que se llama La Fiebre. Y pensamos y analizamos, recorrimos lo que tenía para decirnos Silvia Ribeiro. En referencia a las fábricas y el consumo desmedido y todo esto de la explotación del mundo sin importarnos nada. Como causas principales de la pandemia que estamos viviendo. Así es, como fábricas de pandemia. Fábricas de pandemia. Y después ya entramos en... Ya me olvidé. ¿Qué hicimos? Después tuvimos la entrevista con Denis, que nos habló, nos alertó sobre la instalación de esta represa en el río Nahueve, sus posibles consecuencias y la oportunidad que tenemos ahora de difundir esta información, de lo grave que es, de las dimensiones que tiene, 4 kilómetros de cemento, 35 metros de cercado, atravesando campos, rutas de arreo, campos productivos, zonas... Nos olvidamos de preguntarle, pero igual vos tenés esa información. ¿Dónde hacen las reuniones, las asambleas? Bien, él nos dio el Facebook, Asamblea por el Agua, Chosmalal o Asamblea Socioambiental, así van a llegar a las personas que además estamos circulando una nota y juntando firmas para frenar este proyecto y para pensar alternativas más situadas, ¿no? No es una posición en contra. Todos quienes estamos acá estamos más que dispuestos a pensar otras soluciones, otras alternativas. Creemos que la demanda de trabajo es una demanda legítima, nadie quiere pasar por encima de eso, pero queremos un ecosistema que siga dándonos la oportunidad de crecer sustentablemente. de desarrollarnos de manera que lo que sacamos de la naturaleza sea lo mismo que le aportamos. Así es, un intercambio más consciente, más responsable, por eso no, después... No seamos solo unos parásitos, ¿no? Que haya una simbiosis. Tal cual. Así es. Luego tuvimos la grata presencia de Lucas, quien todavía nos acompaña, para hablar de la utilización del compost. Del labor de la tierra. De la tierra, ¿no? Su columna huertera, que esperamos tenerlo más seguido. Y repasamos algunos consumos culturales, todo muy relacionado a este tema, ¿no? Que nos atravesó hoy. Y nos queda el compromiso de Rosa para contarnos la actualidad de docente, del gremio docente, la lucha por las horas y los cargos que están vacantes. Cantidad, muchos compañeros que aportan a la educación pública de la provincia y que no están pudiendo tomar sus horas. Algunos de nosotros entre ellos. Así que queda Rosa para la próxima emisión y nos iremos definiendo con este triplete de bandas. Triplete de bandas, sí. Pero vamos a escuchar un poquito de Led Zeppelin, así podemos presentar los demás temas también y que se queden por ahí, que no son muy escuchados, porque ya en TV no pasa estos temas, así que hay que... Temón este. Immigrant Song de Led Zeppelin. Bueno, muchas gracias, Lucas. Un abrazo grande. Y bueno, ya nos venís acompañando del tercer, cuarto programa, me acuerdo. Y no sé si del primero también, ¿no? Hicimos un llamado ahí desde la huerta que estuvimos hablando. Sí, primero o segundo programa. Primero, segundo. Bueno, Lorenzo Nicolás, nos estamos viendo. Por supuesto. ¿Te vas a hacer un pan? ¿Una pizza? Sí, voy a ver si pongo a prueba mis habilidades, porque son muy, muy malas, ¿viste? Pero con esto de recibir información y ver que hay gente responsable que lo hace, me da más fuerza, ¿viste? Bueno, Tomás. Hasta luego. Nos estamos escuchando el sábado que viene, acuérdense, de 17 a 20 horas, aquí por la T-Rock, la radio del rock, en Chosmalal, Neuquén. Para toda la Argentina y el mundo también, porque pueden tener la aplicación de la radio, que es, se van a la Play Store, buscan T-Rock, locucionar, ¿no? Por streaming también nos pueden por ver, streaming por nos la pueden compu, seguir porque locucionar escritorio. Tiene un link, nos lo tienen que pedir porque saben que escribí a la página de locucionar y me dijeron, se lo tenés que pedir a la emisora, así que nos tienen que pedir a nosotros el link. Buenísimo. Se escucha bárbaro. Lo vamos a poner en el estado ahí del teléfono de la radio, que es 2942-580390. Mm-hmm. Bueno, nos vamos a despedir con un tema de Queen, un tema rockero, que capaz que no lo ligan por ahí. Esto es Stone Cold Crazy. Hay una versión también que la hace Metallica, pero ya veníamos pasando bastante Metallica. Vamos a escuchar al original Queen. Esto es del 78 por ahí, cuando eran heavy metal los Queen. Y después vamos a escuchar un regalo para despedirnos. Algo de Deftones, Change, para que se vayan a dormir tranquilitos. Los cambios que van pasando. Esto fue No Estamos de Vacaciones. Hasta el sábado. Es en estas redes de solidaridad. Y también nos habló del el organizarnos, ser más conscientes, más responsables como consumidores, no quedarnos en la queja de me vende más caro, tratar de acercarnos al comerciante del barrio. O al mismo vecino, ¿no? Tratar de ayudarnos entre nosotros. Y a los vecines, decirnos dónde está la posta. Yo hoy tengo la miel posta de Trincao Malal, que me trajo Denis. Terrible. Esto lo recomiendo, calidad y precio. Y le mando un saludo. Volvemos a convocar miércoles a las 10 horas a la firma para frenar la instalación de la micro represa en el Nahueve. Y tuvimos a Aida Alarcón, concejala por el Frente de Todos en Chosmalal, hablándonos sobre la implementación de la ley Micaela, la toma de conciencia necesaria